vivo, esto es tiro. Una cifra y nada más, esto es tiro. Todo un cero a la izquierda, esto es tiro. Una nota por sonar, esto soy yo. Thank you. quiero leche y que me diga a quién le debo de obedecer. No quiero a nadie que me vulnere mi autonomía, mi posición. Yo no soy ningún partido ni una bandera para escoger. Oh. Oye, ¿ves? ¿Qué mueve el? cuando se ponía la velocidad normal, hace ese. La policía, son los delincuentes, cerrando la respalda. La puerta de tu verba y su nombre en una placa, para ellos no soy nada. Y pronto será el día, les daremos la batalla. Cerveza y fiesta, popular y callejera. Cerveza y fiesta, mi corazón de la cera. Cerveza y fiesta, popular y callejera. Cerveza y fiesta, mi patria y frontera. ¿Qué quieren que les diga? Están en lo que siento, yo no creo en su cuenta. ¿Qué quieren que les diga? Oposición de conciencia, respeto por la vida. Mi cuate es una cosa. No quiero despertar la comparada ni con la paz. Guarida de ladrones, un amigo del cuello blanco, vecino de un importe. Cerveza y fiesta, popular y callejera. Cerveza y fiesta, corazón de la cera. Cerveza y fiesta, popular y callejera. Cerveza y fiesta, patria y frontera. Thank you. cuadra, ¿eh? Porque yo vi 1, 2, 3, 4 apenas las tres veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Thank you.